Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, las del corazón. Y el que vino a caballo, ¿quién? Que dibuja un zapallo. Y el que vino en bicicleta, ¿quién? Que dibuja una trompeta. Yo vine en bicicleta. Y el que vino caminando, ¿quién? Que dibuja un naranjo. Yo vine haciendo dedo. Y el que vino haciendo dedo, que haga un monstruo que nos dé miedo. Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, las del corazón. ¿Quién pasó por algún puente? ¿Quién? Que me lo cuente. Yo pasé por una montaña. ¿Quién pasó por el arroyo? ¿Quién? Que se lo invente. Yo pasé por un lago. ¿Quién pasó por algún monte? ¿Quién? El horizonte. Yo pasé por una casa. Cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso. Cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso. Ya sale el sol, sale el sol. Amaneció, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. A la escuela voy. Ya sale el sol, sale el sol. Amaneció, amaneció. Ya escucho sonar la campana, las del corazón. Las del corazón. Ya escucho sonar la campana, las del corazón. Las del corazón. Ya escucho sonar la campana, la del corazón. ¿Y quién vino en colectivo? ¿Y quién vino en una moto? Yo siempre vengo con mis primos, mis hermanos. Con mis primos, mis hermanos, para ver a mis amigos.